Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, solidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Buenas noches, es lunes, lunes de inicio de semana. No me escucho el retorno, amigo, no me escucho bien. Sí estás. No me escucho el retorno. Una fallita técnica, creo. Pero tranquilo, amigo, estamos con la buena vibra. Siempre hay defectos técnicos. Cuando viene el mejor, ya ustedes saben que uno aquí en Rolabyte estamos de... Ya listo. Ahí está bien. Como dicen, el lunes es un inicio de semana, un día de oportunidades, y estamos aquí de vuelta. David les saluda. ¿Cómo están? Me he ausentado un poco de tiempo, pero estoy de nuevo en la corrida. ¿Qué tal, amigo? Escuchando esa hermosísima voz tuya de nuevo en cabina igual. Así es, compañero, como tú quieras escucharme. Eso. También les saludo a Brian Tomás, ¿no? También a los tiempos, ya que nuestro locutor designado tampoco no pudo venir el otro. Tú eres el suplente. Eso. Tú eres el que ya no le dio el fútbol, pero sirve para calentar el asiento. Eso. Que es lo importante. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo te ha tratado el lunes? Bueno, este lunes hemos comenzado bien, una mañana soleada, más que todo, hasta la tarde, semeriendo sol, yo creo que un sol radiante. Radiante, pero ahí está, tienes que... No, sí, un sol radiante, bastante energético, pero también caluroso, porque te cuento que en el carro estaba yo, ¿qué? Sudaba, ¿eh? Hecho horno. O sea, sudaba, aparte es que no pensé que sudaba, compañero. Por favor, esas intimidades de aquí no. Eli, discúlpame, pero son padre, antes no sudaba, pero ahora ya sudo. Así que chicos, recuerden que estamos en www.radiocce.com. Radiocce.com. O también, 940 AM. Exacto, sino al 2220-966 para todos nuestros radioescuchas que quieran conversar con nosotros. Y no se olvide que hoy tenemos también una sorpresa tenaz, un grupo espectacular, igual ecuatoriano. Porque, ¿sabes sí. que ese grupo? Estaba leyendo un poco de la reseña del grupo y la verdad que, o sea, desde el nombre me llamó la atención bastante. Y estaba leyendo un poco, me estaba informando así. Y me doy cuenta que en el Ecuador, déjame decirte, ñañito, Posi, varón, posi. Tenemos producción, tenemos para talento, lanzar de largo, creo yo. Sí, la verdad, sí. Quedar entre grupos internacionales, quedar en el top 10 de una radio, colega, la verdad. A muchos van a decir, no, ¿qué deseas? No, si solo la que gana la gaviota de oro, de plata, en Viña del Mar, ella vale. También hay talento. Lo que pasa es que por eso tenemos que seguir apoyando, para que sigan saliendo en adelante. Y Rolabyte es para eso, Rolabyte. Así que el compositor, cantante, músico, DJ, si tú nos estás escuchando... Jala cables, mijo. También. Puedes llamarnos al 2220-966 y decir, ¿saben qué? Yo quiero estar ahí en su programa, quiero que me den la oportunidad. Pueden venir, pueden estar aquí, saludar, mostrarnos su talento y... y darse a conocer más. Exacto. Que todo, que es lo importante, es la patadita, como se dice, el empujoncito para que puedan seguir saliendo en otras radios, dándose a conocer, demostrando el talento ecuatoriano que tenemos aquí. Exactamente, y empezando el lunes, un lunes totalmente radiante, totalmente lleno de energía. Así que vamos con una cancioncita que dice, sabes bien, es de Grupo Invitado. Ah, es una de las para ver que nuestros radioescuchas, si saben qué grupo es con esta canción, sí. Ya escríbanme en nuestras redes sociales, o si quieren llamarnos igual al 2220-966. Hay también algo más en Facebook, Rola By, danos un me gusta y vamos a ver si con alguno de los locutores hacemos un en vivo y damos una sorpresita, una sorpresa. Así que atentos al en vivo de los locutores y den me gusta en Rolabyte. Así que chicos, radio escuchas que están al otro lado y nos sintonizan, pues ya creo que hubo la primera llamada, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A ver, escuchemos. Hola, hola. ¿No? ¿No? Despuésito. Despuésito dice que está un poco... La primera llamada siempre es la que... Señor Roscón, hay que decirle para que se ponga... Señor Roscón, por favor, póngase pila, señor Roscón, por favor. Así que con esta ni más ni menos, la canción. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Rola by. Eres la flor a complacer. La comunidad musical más grande del Ecuador. Y estamos de vuelta, y como les comentamos anteriormente, tenemos un en vivo. Vamos a ver, ¿Brian o David? ¿Tenemos Brian o David para hacer el en vivo? No sé todavía quién está ahorita. Pero para comenzar el en vivo vamos a presentar a la banda que, como les comentaba antes... Nuestra banda invitada. Es una banda, ¿no? Que... Por favor, tambores, a ver. Tambores, señor. Por favor, la banda es... Y muchos se han de identificar... ¡El Funquete! ¡Esta es, muchachos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo van? Cuéntenos un poco de ustedes. A ver, preséntense, a ver qué. Hola, estamos. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. El programa está muy, muy, muy bacán. Gracias por darnos la oportunidad. Nosotros somos El Funquete. Mi nombre es David Montalvo y soy el bajista y director musical de la banda. ¡Wow! A ver, ¿quién más tenemos acá al lado? A ver, ¿quién más? Por favor, no tímida, por favor. Tranquilo. Hola, muy buenas noches. Yo soy Daniela Bonaño y soy la vocalista del Funquete. La voz sexy del grupo, se puede decir. Claro que sí. Hola, yo soy Paul Miranda, el guitarrista, conocido como El Patu. ¿El Patu? ¿El Pachu? Patu. ¿Y por qué dice Pachu? Está en portugués. Tocó para hermano. Bueno, hola, yo soy Andrés Golotuña. Me dicen Wally y toco la batería. Que bien, con bien, todo y apodo. Alias David, alias el Prezi. ¿Por qué, compañerito el Prezi? Bueno, compañero, cuando estábamos ahí, compañero. Ahora estoy en Bélgica ya. Bueno, chicos, bienvenidos. Esta es su casa, como saben. Queremos un poco, cuéntenos un poco, suéltense, chicos, a ver. Relájense, que les veo muy tensos. Digo, preséntense. No les vamos a pegar. No, que hable el gordo, nada más, me mandan a hablar a mí, ¿no? No, está bien. Sí, que hablen, no más que hablen. Bueno, a ver, que hablen, no más, a ver. Comencemos, cuéntenos un poco, a ver, ¿cómo es la historia de El Funquete? Verás, nosotros tenemos ya algunos años en la escena musical. La banda la creamos el guitarrista y yo hace unos, bueno, no sé, bueno, por las matemáticas, desde el 2008. 2008 fue la primera agrupación, la primera formación oficial del Funquete. 10 años, gracias, querida asistente. Querida sexy asistente. Además de vocalista, no, asistente. Vocalista es sexy asistente. Haciendo cálculos. La respuesta es C. Bueno, entonces, estamos tocando desde el 2008. Hemos tenido ya, 10 años, es bastante tiempo. Hemos tenido alineaciones bastante diversas, hemos probado con bastantes instrumentos, bastantes vocalistas han tocado a la puerta de nuestra banda, y eso es algo que nos ha hecho crecer un montón. De manera musical, la estética artística de la banda ha cambiado a través de los años, y me atrevo a decir que hoy por hoy, que estamos sentados componiendo de nuevo y queriendo sacar material nuevo, estamos en el mejor momento musical que la banda ha tenido. Cuando hablan de géneros musicales, ¿cuál es el más loco que les ha tocado a ustedes, no sé, entonar? Porque hay desde San Juanito hasta El Vaso, hay rockeros que mezclan todo eso y es como que ¡wow! Y eso creo que les caracteriza a ustedes. Claro, sí, nosotros somos bastante conocidos por fusionar cosas. Creo que lo más lejos que hemos salido del estilo funk y del estilo dance, electro, que es como lo que nos definiría a nosotros, es la cumbia. Cumbia, y es un fenómeno bastante chistoso, porque nosotros empezamos a hacer cumbia a manera de chiste, y esos fueron los temas que más, por los cuales más nos hicimos famosos. Pero los temas que la gente siempre pedía en los conciertos, y nosotros nos moríamos de vergüenza porque no eran de verdad, o sea, eran una broma para nosotros, que al final terminó identificando a la banda, y con el tiempo hicimos las paces con la cumbia es una cosa hermosa. ¿Pero cumbia villera o cumbia...? No, más bien cumbia colombiana. Nuestro otro vocalista que hoy no pudo estar es colombiano, entonces él es el que escribe las letras de la banda, entonces tiene bastante del sabor latino de allá de Colombia. Y ahora sí, o sea, ¿de dónde entonces nace el Funquete? ¿Por qué ese nombre, el Funquete? ¿Por qué? Es como decir, joder. No, o sea, ¿cómo es la connotación de esa palabra? Porque a mí me llamó la atención, sinceramente. O sea, claro. Uno dice el Funquete y dice, ¿para qué? A ver, es chuta, debería inventar una mejor historia al respecto, porque no es como tan magnífica, ¿no? Más bien es una palabra del léxico de Latinoamérica, de Centroamérica en realidad, que el Funquete está relacionado bastante con las curvas de la mujer, la forma de la mujer, y bastante con la gozadera y el aspecto sexual de las cosas rítmicas latinoamericanas. Bendito. Entonces nos gustó eso, y con el nombre salió el Paul Miranda, porque era una especie una mezcla entre funk y alguna otra cosa por ahí. Entonces, y como sí, gracias por esa salvada. Es Funquete, ya está el nombre, muchachos. Claro, de hecho el nombre nació antes que las canciones. Entonces, creo ya. Eso es un paso, porque hay muchos que han pasado por Rolabay y dicen, no, el nombre es el último, estábamos ya tocando la décima canción y dijimos, así nos llamamos y ya. Pero buenazo, la verdad es buenazo, o sea, pues, sí. Aquí la diferencia. Y en cuanto a letras, porque yo estaba escuchando una que ha pegado bastante y decían fiesta. Claro que sí. Esa, ¿cómo la escribieron? ¿Acaso estaban, no sé, en una lista y decían, vamos a hacer una fiesta y... No sé. Más o menos así salieron las cosas. Nosotros antes de tocar juntos fuimos amigos bastante tiempo. Y como éramos jóvenes, entonces en ese tiempo salíamos bastante de fiesta. Sí, debería mejorar mis historias. Bueno, la cuestión es esa. Siempre fuimos una banda que nos gustaba sacar lo mejor de ser latinoamericano. Porque nosotros como latinoamericanos tenemos un montón de cosas en contra. Como vivir en el tercer mundo y tener problemas por todos lados y siempre estar como siendo víctimas de la gente más poderosa que toma decisiones por nosotros, y tenemos un montón de cosas por qué quejarnos, pero a la final también tenemos cosas buenas y tenemos la capacidad de verle todo lo bueno a lo malo. Entonces nosotros decidimos apostar por no hacer música sufridora y no hacer música que nos recuerde lo mal que estamos, sino más bien lo bien que podríamos estar. Entonces todo lo contrario. Exactamente. Dice, entonces, qué lindo, como debe de ser, señores. Pero me alegra eso, porque ¿para qué? Ustedes ven el lado positivo siempre. Claro, es que si no, solo tienes dos opciones: te puedes sentir mal o sentir bien. Las cosas no van a cambiar. Entonces, a ustedes tienen ese lema de que no sé qué ponerme, ponte feliz. Exactamente. Eso. Salud. Salud por la fiesta. Y a ver, y el Funquete, ¿dónde nace? ¿Dónde nace? Me han hablado de Sudamérica, de cumbias colombianas, ¿dónde nace? El Funquete nace en un barrio al norte de Quito, en Monteserrín en realidad, con una mezcla de gente de tantos lados. ¿Cuál es el más lejano de aquí? De nosotros, el más lejano soy yo. ¿Tú dónde? Yo soy de Guayaquil. Soy un poquito lejos. ¿Y el acento? Ñaño, hace rato que se perdió. Ñañito. Hace rato que se fue eso. Ya vivo acá en Quito unos 20 años. Entonces ya se pierde el acentito. Ya se le perdió. Más que perder el acento, me gusta acomodarme la musicalidad del medio. Entonces ya. Sí, ya. Entonces ahora el YAF y el B. Ya de una. Ya nada. Ya se perdió ya. No. Con respecto, aquí leía un poco que la fiesta, la canción Fiesta, si mal no me equivoco y si estoy mal me corrigen, terminó entre las 20 más pedidas, 27 más pedidas. Entre las 27 más pedidas. 27 más pedidas. Exactamente, en sí. En el... Sí, en una, sí, una radio. Una radio amiga. Sí, exactamente. Cuéntanos, ¿cómo fue el boom de eso? Porque, o sea, siendo tu hijo, o el hijo de todos, y que te digan, ¿sabes qué? Tu hijo está entre los 27 más. ¿Qué es? O sea, uno, ¿dónde estabas tú? ¿En qué momento te dijeron? ¿Cómo te enteraste? Verás, oye, qué buenas preguntas. Yo ni siquiera estaba tocando en la banda en ese momento. Habíamos compuesto el tema y estábamos en planes de grabarlo, ya preproduciendo, cuando yo tuve que dejar la banda porque tenía que terminar mis estudios musicales. Entonces, lastimosamente no me daba el tiempo para todo, yo tuve que abandonar la banda por un momento. Y solo de repente, un día alguien me llamó y me puso el celular en altavoz y estaba en un banco. Y en el banco estaba sonando la canción y me dice, esta canción es tuya. Y yo digo, no puede ser, yo nunca grabé esta canción. Y ahí me enteré que habían grabado la canción y que la canción le estaba yendo súper bien. Y luego me comenzaron a llegar mensajes de felicitaciones y que bueno que la banda esté bien. Y luego llegaron las invitaciones para las premiaciones y yo No sabía, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Plagio. Claro, después de varios abogados, no mentira, no. No, solo para ser completamente claro, el tema es de Lois Martin, no es mío ese tema, pero es un gran, gran tema, de acuerdo, y me siento súper orgulloso porque, como tú mismo dices, son nuestros bebés, son la música que con el tiempo y con mucho esfuerzo hemos podido plasmar en un disco, y eso no es algo que todo el mundo puede darse el lujo de decir que lo logró. Claro que sí. Ya, pero ¿para qué? O sea, Funquete viene, pero con todo. Y en cuanto a premios, nos pueden nombrar. Bueno, no hay que ser egocentrista, ¿no? Pero es bueno destacar. Es bueno destacar. Es bueno destacar el es bueno destacar el chicle. Es bueno destacar los premios que, porque también eso te enaltece. O sea, al final, los premios son lo que, en la sociedad, seamos sinceros, si tú no ganas algo, es como que, ay, sí, sí. No te para mucha bola. No te para mucha bola. Ahí así, como que. Así que, dinos, ¿cuál es el... ¿cuál es el... hay premio... Es... O sea, el premio más, digamos, que a ti te ha llegado. Porque hay algunos premios que, por ejemplo, hay personas o actores que te dicen, gané el Oscar, pero no, para mí es que una persona me diga, ve, ten esto que yo hice y... Eso es lo más preciado. Bueno, yo creo que el premio más grande que hemos tenido es poder haber sacado adelante las producciones que tiene el Funquete hoy por hoy. Son 7 singles en la radio y esa es la forma en cómo nos reconocen o nos pueden escuchar. O sea, pero de ahí ustedes han inventado más canciones, me imagino. Claro, sí. 7 son las que pegaron. Sí, sí, sí. 7 son las que hemos podido sacar adelante. Sabes que es bastante difícil poder sacar el material que escribes, o sea, si el dinero creciera a la par que crece tu creatividad, sería muy, muy, muy bacán, porque tienes un montón de discos, pero a la final somos ricos en creatividad y súper pobres económicamente, entonces eso es lo que hemos logrado sacar hasta el día de hoy, y al final creo que ninguno de los temas desmerece al anterior, todos son muy, muy buenos y estamos orgullosos de eso. Claro, no hay un hijo preferido. ¿Y cuál es la opinión de la voz sexy de la banda? Pues ya tiene que ir también conversarnos un poquito. Sí. ¿Cuál ha sido sus anécdotas? Bueno, un poquito de puro hombre, puro hombre hablando. En el puro Funquete. Como el Funquete. El Funquete va. Nos ha dado historias, anécdotas chéveres. Que ya viene, queremos unas anécdotas. Me imagino que escuchar algunas buenas igual, ¿no? En escenario. Sí. En escenario, a ver. Bueno, no, yo no soy la única chica. Allí hay otra chica que se llama Isa Costa. Ella es la pianista de la banda. Y bueno, lo que siempre entre las dos llegamos a la conclusión es que nos gusta trabajar con hombres. Preferimos que haya más hombres que mujeres. Ya. él. Sí. Para que nos defiendan. La verdad es que es menos complicado. No hay tanta envidia, podría decir. No, más que la envidia. Por la espalda. No, no. Las mujeres hay que aceptarlo, sí, a veces somos complicadas. ¡Por fin! ¡Por fin, señor! ¡Bravo! Por favor, es un aplauso. Por favor, son aplausos. Un aplauso, señor. Hasta que lo acepta. Hasta que lo acepta. Es. O sea, sí. ¿Alguna anécdota con alguna compañera? ¿Roces? ¿Con la pianista, tal vez? No, para nada. Para son nada, como hermanitas. Nada. Sí, sí, sí, nos llevamos muy bien. Mejor nosotros somos los que les hacemos bullying a los chicos. Pero está bien, está bien. Me imagino que debe ser la que, hey, no, esto no, esto así, no, o eso sí, lo otro. Sí, es una especie de medidor de cuán lejos podemos llegar en las letras y eso, sí. Eso, decir, eso no me gusta, quítalo. ¿Pero por qué? Exacto, quítalo. Se te estás pasando, entonces. ¿Alguna anécdota? Anécdota. Bueno, sí. La chica también es bastante nueva. La Dani está cantando con nosotros un año más o menos. Un año que hemos pasado más sentados componiendo que tocando en vivo. ¿Cuál es el más antiguo de aquí? Yo soy el más antiguo. ¿Y aparte de ti el que te sigue? El señor Paul Miranda. Señor Paul Miranda, por favor, usted está ahí solo mordiéndose la guitarra, por favor. Queremos que usted nos cuente un poquito de su anécdota, un poco, algo que le haya pasado, no sé. Bueno, el plan inicial siempre fue divertirnos full. Fue lo que primero planeábamos, era vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Y éramos compañeros de la universidad de música mismo, entonces que hacíamos después de clases era ir a tocar y a divertirnos. Y siempre fue el concepto y la idea. Fiesta, o sea que fiesta, fiesta. Full farra con ustedes después de clases. Más que farra era diversión, porque no sé, como las farras de algunas personas es ir a una discoteca y estar escuchando reggaetón puerco, alguna cosa así. No, nuestras farras eran un poco diferentes, así en la sala de una casa y con los instrumentos. Con era de verdad. Era con de el sonido de las botellas, de los vasos y ese ambiente, no sé, bohemio, sí. O sea que la anécdota es, tú empezaste como una diversión y ahora es tu Y tu se paz. Convirtió en nuestro trabajo. Y pasión. Sí, pasión siempre por la música, eso sí. Eso es bueno, lo bueno de nosotros los ecuatorianos. Como digamos, amigos, o sea, salir de la amistad y irse creciendo. Y no olvidarse de dónde uno salió. Claro. Porque aquí, como le ven, Radio Escucha, recuerden que pueden llamarnos al 2220966 o estamos en vivo en www.radiocce.com y dale me gusta a Rolabyte. Dale me gusta y ya vamos a hacer el en vivo. O si estamos con Dajo Quesada, estamos en vivo, vamos a ver el primero que le dé me gusta a la página o los dos primeros. Los dos primeros. Les damos llaveritos y CDs. Un CD. CD o llavero. Y si es que le das me gusta y compartes eso ahí. Otro le da me gusta, te llevas el CD y el llavero. Claro. Eso, para que como completo. Exactamente. Así que amigos, con ni más ni menos vamos con canción en vivo. ¿Qué tal? ¿Quieren escuchar? Hablamos mucho, hay muchas palabras, pero como dicen en nuestro léxico, esto está muy hablado. Y es hora ya del cantado. Así que vamos al sostenimiento y regresamos con ustedes, chicos. Con el en vivo. Así que no se despeguen, chicos. ¡Rola, bye! Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien, ahora! ¡Vamos! No ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Y regresamos con la banda. Y ahora sí, vamos a deleitarnos. Como esto está muy hablado, ahora sí, chicos, el micrófono es suyo. Bueno, el siguiente tema se llama Mujer Danza.

Sí, déjeme decirle que... les gustó, no sé qué podría decirles, pero a mí me fascinó. Señores, recuerden que estamos en vivo y fue una tocada en vivo. La voz que escucharon, nada de autotune, nada de eso. Aquí, nítido, sin gárgaras. Fue exacto, ahí, el timbre exacto, ¿para qué? Y así que, vamos a comenzar. Si tú no tienes que hacer desde el 16 de marzo, y ya mañana, ¿qué hago, amigo? No sé, me siento así como que desganado, no tengo nada que hacer, no. ¿Qué me recomiendas? ¿O qué le recomendamos, mejor dicho? No sé, yo, tú comienza con alguna recomendación precisa para todos nuestros radioescuchas de esta noche. Y para eso está aquí Lexi News. Lexi News para darles lo mejor de lo mejor. Aquí en marzo, el 16 de marzo, hay Noche de Máquinas con Crystal Habitat. Eso es el viernes 16 de marzo a las 7 de la noche en Grow House. 10 de agosto entre Sucre y Bolívar, S40102. También tenemos el Nina Fest del 12 al 17 de marzo, los días jueves, viernes y sábado, en los cuales es el sexto aniversario. No nos menciona un poquito la hora, ya les investigo, pero comienza desde el 12 al 17 de marzo. Bueno, man, pero cuenta el chisme completo. En la Feria de la Casa de la Cultura, por favor. Eso, ya saben que estamos cerca de nosotros. Si es posible, vamos a cubrir ese evento. Ahí estaremos todos los vamos locutores, ahí, el roscón, todos vamos a estar ahí. Masterpiece, Quito, Ecuador. Creando Paz Juntos, Feria de Emprendimiento, Arte y Música, Rock, Revolución, segunda edición, Núcleo Pichincha, Quito, Malón, también va las bandas invitadas, Vasca, Astra, Mortum, Hindalam, Fractura, Extinguer, Coraje, el 16 de marzo, el Rock Evolution 2018. Tenemos para abril 28, dice Swing Original Moons en Quito, Saca el Diablo 2018. A las 11 de la noche, me imagino, en la Deportiva de Cumbaya. Es que no se imagine, joven. Aquí no especifica, ¿qué viste? No, yo no sé cómo consultan. No aquí, ustedes son de investigación. Epicentro, afuera. Line Up, Papá Changó, Da Pound, Eva Losning, Machaca, DJ invitados. Sábado 31 de marzo, desde las 14 horas hasta las 2 a.m., La Ideal Preventa, 100 premios. Entrada, el cover está a $25, señores. $25. José Tamayo, N24, La Ideal. Recuerden ahí, Epicentro, afuera. Creo que es todo. Todo para que... Hasta abril para que vayan y disfruten. Así que, vayan y disfruten, muchachos. Y para los que quieran también ahorita hablar con nuestros invitados, no se olviden al 2220-966... Están las líneas dispuestas para que conversen con ellos, dialoguen, hagan unas pequeñas preguntitas si tienen algo. ¡Llama ya! 2220-966, ¡llama ya! Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Y con eso regresamos. Tenemos un calendario amplio. Casa de la Cultura, Norte, Sur, Este... Y también por otro lado, así que vean nomás. Estamos con la banda invitada que no nos ha dejado. Y están aquí sorprendidos como que nos nombran a nosotros. Y aquí, algo que me sorprendió lo que tocaron en vivo y les dije, fue el joven que tiene los palos y los huevos. Amigo Andrés, por favor. ¿Cuál es tu instrumento? Depende qué vaya a hacer. Bueno, yo toco batería y percusión, pero mi instrumento principal es batería. Y los huevos también. Hágale sonar a los huevos. Hágale sonar la gente piensa. Por favor. Estos son los huevos para todos los que nos están viendo también. ¡Ay! Y estos son los padres. Moder este joven. Moder. Señores, para que no piensen mal, voy a decir: ve estos zánganos que salen al aire. No, señores, nada que ver. Son instrumentos de trabajo. Que miren la cámara. Aquí en www.radiocce.com él puede mostrar sus huevitos y sus palos. Ahí, por favor. Ahí pueden pasar. Si no, va a decir: estos majaderos, ¿cómo van? Estas anécdotas que tenemos aquí pueden escucharla todos los lunes a partir de las 7 de la noche aquí en Rola Bay. Vean, ahí están los huevitos y los palitos. Si desean, ahorita estoy haciendo un en vivo. Recuerden, síganme en las redes como Dajo Quesada. Estamos en vivo. Si ustedes dan un me gusta en Rola Bay, se ganan automáticamente un llavero, se pone en contacto conmigo, que fue David mi llavero, se lo llevo a la... No, tampoco. Tienen que venir a la radio para que les dé el llavero. Para que nos conozcan también, pues. Eso. Así que somos una voz sexy. Eso. Y la voz es así, imagínense cómo será la cara. Así, bueno. Así que, Andresito, amigo, cuéntanos una anécdota o algo. Cuéntenos. La batería es como en total, me imagino que todos tienen que tener una anécdota tenaces, ¿no? Tenaz, alguna que les haya identificado. O sea, anécdota, la última que tuvimos un concierto en, ¿cómo se llamaba ese festival? El que tocamos en, por la el redondel del ciclista. Ah, en el Food Plaza. Ah, eso, ajá, hubo un festival ahí y me acuerdo que me armaron una batería, pero el bombo se me iba, tocó enrollarme, creo que al cuerpo, amarraron más allá de balaje, así con todo el bombo, porque persiguiendo el bombo. Ajá, y yo corriendo detrás del bombo. Ajá, y una vez también casi me caigo del escenario. Así, tipo truth. Caído la tarima. Ajá. Así que, chicos. Pero el más viejito tiene aquí un montón de... de anécdotas. No, sí, estaba pensando en interno, ¿qué contaré? Dice. Para no quedar tan mal. O sea, cierra bien, sí. Pero dejémosle eso para un ratito después. Un ratito después, que ahorita vamos con otro. Vamos a deleitarnos con un poco de música. Y venimos con la anterior que tocaron, que también es bueno. Otra canción en vivo. Otra canción. Nos quieran deleitar. Por supuesto. Toquémoslo, ¿sabes bien? ¿Listo? Un, dos. Oh. Aplausos. ¡Qué lindo! Oigan, chicos, déjenme felicitarles, me he quedado anonadado, como baño de asiento. Sí, la verdad. Chicos, qué genial. Pero ahora sí vamos a, como todo tiene su lado serio también, queremos saber. Yo le doy. Chicos, la... ¿Cuál es el apoyo que ustedes tienen? ¿Autogestión? No sé, ¿alianza? Nosotros recibimos 100% del apoyo de nuestras propias billeteras. Absolutamente nada. Solvencia total. Sí, no, la verdad es que es un poco complicado. Es un poco complicado porque la mayoría de gente que tiene sus propios emprendimientos o que rema sola, porque al final el arte en este país rema solo, lastimosamente. O sea, tú ves el Ecuador como que... Exactamente. Entonces, toda la gente que intenta apoyarnos, toda la gente que nos quiere lanzar una cuerda, de alguna manera darnos la mano, de alguna forma, lo único que nos pueden ofrecer son cosas a cambio de cosas. O sea, trabajo se paga con trabajo, y eso es muy bueno, me parece que está súper bien, porque eso sería luchar un poco contra el hecho de que si no tienes dinero no puedes salir adelante. Pero lastimosamente las cosas se vuelven un poco lentas, a veces las cosas no tienen el resultado que uno espera, o a la final dependemos netamente de que cuánta gente nos puede ir a ver, cuánta gente puede pagar una entrada, y a la final eso puede ser descorazonador, porque así como el artista no tiene dinero, la gente que consume arte tampoco lo tiene. Entonces siempre hemos pensado en buscar alguna alternativa para que eso deje de importar y poder seguir sacando nuestra música y poder seguir dando cosas. Yo diría que ahorita esta es su oportunidad, no sé, de lanzar sus contactos directos al aire. ¿Contactos? Y ¿dónde les pueden tal encontrar? Tal vez alguien que les haya gustado las canciones, decir que es ahí, hay más que talento, y invierten ustedes. Claro que sí. ¿Dónde se van a presentar a futuro? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde tocan permanentemente? Sí, gracias por esa oportunidad. Nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como El Fonquete, la banda oficial. Estamos en Facebook y también pueden encontrar nuestros videos y nuestra música en YouTube. Está subida y 100% gratuita. Y también en SoundCloud. Tenemos, y en Spotify, sí, cierto. Ahora estamos en plataforma. ¡Ese muchacho! Por favor. Exactamente, gracias Wally. De nada. Ya se afectan los palitos de los huevos. Apagar silla, muchachos. Solo hay que volverle a poner ahí mismo. No importa, del suelo no pasa. ¿Cómo te sientes? Vas a morir. Ya las reglas compartan tornillos. Es el señor de los huevos, pues. Chicos, me decían en YouTube, plataformas de YouTube, Facebook. Ajá. ¿Algún contacto para contratos? Claro, algún contacto. Claro que sí. Usted, suyo. Se me va a dar mi teléfono, entonces. Dice, es esta marca. Pero sí. Solo para contratos. No. En nuestra página oficial de Facebook están los contactos de las personas que nos manejan. Entonces pueden meterse a la página y ahí está la información y la persona que es encargada de hacer los contratos con nosotros. ¿Otra vez puedes darnos el de Facebook? Claro, el Facebook es El Fonquete, la banda oficial. También estamos en YouTube, en SoundCloud, y ahora ya estamos en redes. En Spotify. En YouTube también están como El Fonquete. Sí, como El Fonquete oficial. De hecho, hay bastantes canales del Fonquete. Hay gente que sube nuestra música sin nuestro permiso, pero al final no importa, ¿no? Yo no me molesto por eso. Pero pagarán. Es pagarán. Chicos, así que un gusto haberles tenido, y por favor deleítenos con la última, ¿será? Claro. La última, chicos. Yo no me siento. Es el top. Así que, chicos, ¡uy! Modérese de joven. Así que, chicos, el micrófono es suyo. Hágale, por favor. ¿Están listos? Sí. ¿Ya te pegamos, sí? Acá pegué. Pues no tengo. Ya. Ahí pégese nomás. 1, 2, 3. Super funky love, hace calor, sude el amor, hace calor. take me there through the moon, lay on the beach and talk about love. Mis motivos, decirte lo que siento, solo acércate. Super funky abierta, qué bestia. ¡Ay! No, sí. ¡Ay, moderno ese joven! No, ¿para qué, chicos? No. Felicitaciones, hay talento. Esa mezcla de inglés y español, ¿te diste cuenta? Preciso. Sí. ¿Quién le auspicia el curso de inglés? Que bien fluido, no me Bueno, chicos, como todo lo bueno llega a su final. Yo creo que nos quedamos a medias con la entrevista. Nos faltó tiempo, la verdad. Nos faltó tienen que, tiempo. Como dicen que van a lanzar dos temas más, sí, les sí. esperamos aquí. El próximo mes. Son bienvenidos, solo nos llaman, gracias, dicen, ¿saben gracias. Qué? Y son bienvenidos. Recuerden que esta es su casa. Si desean saluditos, despedidas o algo. Saludos a su mami. Saludos a la mamá del guapo. Tenemos todavía, papi. Así que, tenemos tiempito para saludar. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando y a toda la gente que nos ha dado la mano todo el tiempo. Gracias a este espacio de radio por darnos la oportunidad. Hemos estado callados un montón de tiempo, pero tenemos nuevos temas, estamos sentados componiendo. Pido a la gente que no se olvide de nosotros y que pronto vamos a tener conciertos, que estén pendientes de nuestra página de Facebook, igual que escuchen los temas en Spotify, que escuchen los temas en Deezer, también estamos en Twitter y Tinder del baterista. También está en Tinder. Que no digan otra página, por favor. Y muchas gracias por apoyar a la escena independiente y esperamos pronto poder estar aquí de vuelta con nuestros nuevos temas. Tenemos dos nuevos singles que vamos a lanzar el próximo mes y si Dios quiere nos veremos aquí otra vez. Muchas gracias. Bravo. Digo bien. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Alguien más? Tal vez ustedes quieren aumentar un poquito más a lo que ya ha dicho acá el señor. El joven jefe. El joven jefe a cargo de la banda. No. Saluditos de extra de nadie, compañero. No. Estoy bien así yo. Ah, está bien, muchachos. Bueno, como ya no quieren hablar, el señor de los huevos no quiere hablar. Un saludo también, señores. Un saludo para, nos están escuchando desde Guayaquil. Un saludo para Guayaquil. A Liz, de parte de Sebas. Del Rascón. El Rascón. Señor Rascón, comenzó. Ay, ser romántico, señores. Un saludo enorme, Liz. Gracias por escucharnos. Recuerda que estamos todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Gracias, chicos, por estar aquí. Muchísimas David se despide. Gracias a ustedes, chicos. David se despide. Una buena noche y hasta pronto. Yo todavía pronto. No me despido. Quiero mandar también un fuerte saludo para todos los que nos están escuchando. Y más que todo, gracias a ustedes por estar pendiente de nuestra radio. Un fuerte saludito para Leo, para Jesse, para Vane, para Seba, Stalin, para Andrés, todos los que son grupos, para Joa, para Adrián, que son el grupo de Lexibos, que nos, gracias a ellos llegamos. Gracias, chau, yo me despido, nos vemos. Después de la fiesta. come to me, baby. Soy un animal y estoy caliente. Fuera de mí, en el presente. Sigo tu olor y cómo te mueves. Friki, la caña de piel, it's better. Acércate a mí y hazte la fiebre. Te llevaré a un lugar donde podamos solo bailar. Come to me, closer. Dámelo todo, tené mi ¡Vean, muchachos! ¡Acoliten con la despedida! Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.